Campesino, tu lugar es tan hermoso que pensarlo solo inspira los más bellos sentimientos. ¿Cómo vives allí? Donde el sol a la montaña escapa, observando el color, permitiendo a la noche pasar con su negro manto y un cielo de estrellas, hasta que el rocío llega con la madrugada. Cante el gallo y es mañana en tu linda tierra. Piénsalo bien, campesino, que es tu linda tierra. Piénsalo bien, campesino.